es el secretario general de la Asociación Bancaria. Raúl, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Mauro. Bien, bien. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Estás por ahí? Te escucho un poquitín bajo, pero ahí ya vamos a acomodar nuestro volumen de tu voz. Bueno, te convocábamos un ratito, Raúl, para hablar un poco de lo que está pasando con los trabajadores bancarios, pero sobre todo también lo que ha pasado con esta reorganización de gerencias zonales, retiros, despidos con causa, sin causa, del Banco Nación. Hemos seguido el tema, por supuesto, como ya lo sabrás, pero también han pasado cosas en estos días y queríamos saber cómo está la situación actualmente. Bueno, en realidad hasta ahora solamente ha habido una comunicación a los miembros de la gerencia zonal, donde hay una reestructuración de la misma, donde la comunicación que tengo es informal, ¿no? En nuestro caso no es oficial, donde pasaría a depender las sucursales de la provincia de La Pampa, de la gerencia zonal de Bahía Blanca, las que hasta este momento dependían de la gerencia zonal de San Luis. Ajá. ¿Y eso qué significa puntualmente para los trabajadores? Para los trabajadores no hay ningún cambio, solamente es la dependencia de una reestructuración administrativa. De todas maneras, nosotros estamos atentos y alerta ante cualquier situación que se pueda producir en este sentido, que modifique el estatus laboral de los compañeros. Bien. ¿Qué es lo que se está haciendo, qué se dejó de hacer en la agencia local de acá de Santa Rosa del Banco Nación, con todo lo que ha pasado y con todos estos cambios que vienen a nivel nacional? ¿Los trabajadores están haciendo sus tareas normalmente? ¿Han dejado de tener algún servicio el banco? ¿Qué ha pasado con ellos? No, en realidad las tareas se siguen desarrollando del mismo modo que se venían haciendo anteriormente. Sucede que anteriormente, cuando existía la gerencia zonal aquí en Santa Rosa, las resoluciones y el análisis, los trámites de la misma se realizaban localmente y hoy dependen de la gerencia zonal de San Luis y pasan en este momento a depender de Bahía Blanca. O sea, es un trámite administrativo. Como decía, no modifica la actividad laboral de los compañeros y ninguno de ellos ha visto modificado su condición, ¿no? Bien, estaba leyendo en algunos medios de nacionales o porteños con alcance nacional que en algunas gerencias del Banco Nación, no sé qué pasa acá en la de Santa Rosa, algunos trabajadores eran despedidos con causa, entre comillas, cuando no tenían una causa para despedirlos, pero también muchos de ellos estaban con 30 años de trabajo o 30 años de antigüedad, pero no llegaban a la edad para jubilarse, y es una complicación para ellos, y los echaban así de la nada, sin darles demasiadas explicaciones y tampoco poder reclamar. ¿Saben de esas situaciones? ¿Se da acá en la gerencia local de Santa Rosa o de La Pampa? No hemos tenido ningún caso. Lo que sí, está vigente un plan de retiro anticipado donde aquellos trabajadores que están próximos al momento de jubilarse y ya cuentan con los 30 años de antigüedad que puedan, que es los requisitos para acceder al beneficio jubilatorio, pueden acceder a un plan de desvinculación consensuada por el artículo 241, con voluntad concurrente de las partes. Despidos incausados no hemos tenido en nuestro caso y no conocemos tampoco que se hayan dado. Bien, y el trabajo, recién te preguntaba un poco por el trabajo que tienen los empleados del banco y si es que están contratando personas para hacer determinadas labores en las gerencias y dejan sin trabajo a las personas en blanco. ¿Eso está pasando? Porque también nos había llegado esa información. No tenemos información, por eso hay cuestiones administrativas que todavía no han sido comentadas ni informadas a nuestra organización. Bien. Sabemos que hay algún tipo de reestructuración, pero no tenemos nosotros todavía conocimiento de alguien, y reitero, que le hayan modificado su estatus laboral, ¿no? Uh-huh. Y en estas situaciones que están en alerta desde el gremio, o sea, están viendo lo que pasa por ahora. Desde un primer momento y desde la promulgación del decreto 70/23 que intenta cambiar la figura jurídica del Banco de la Nación Argentina, que ya lo han hecho no solamente por este decreto, sino por la ley de base, donde se intenta privatizar, nosotros estamos alerta y estamos atentos a cualquier modificación que se quiera realizar y que involucre realmente la condición de los trabajadores y trabajadoras de este banco, ¿no? Bien. ¿Cómo están con paritarias? Porque sabíamos que, más allá de toda esta cuestión, alguna cosa vienen arreglando para los trabajadores. ¿Se ha arreglado algo últimamente, en la última reunión? Nosotros se extendió el acuerdo paritario del año anterior, que se extendió, que tenía vigencia en los tres primeros meses de este año, y en el mes de marzo se extendió por otros tres meses, donde se respetan los ajustes por inflación que tienen los salarios de los trabajadores y trabajadoras bancarias. Bien, y en esa cuestión, ¿los salarios le están ganando al IPC? Porque algunos trabajadores, bueno, están intentando hacerlo, por lo menos llegar ahí arañando lo que dice el IPC. En el tema de los trabajadores bancarios, ¿están un poco más sueltos respecto a eso? Nosotros tenemos la condición que se respeta año a año dentro, sí, del articulado del acuerdo que firma en el acta correspondiente, donde el ajuste de los salarios se realiza en función de los índices de inflación que publica el gobierno nacional. O sea, esto, como decía, es un acuerdo que año a año nos lo venimos firmando y que se ha prorrogado y actualmente tiene vigencia. Bien. Los vimos hace unos días, creo que fue el fin de semana pasado, acompañando a los trabajadores de Vialidad desde la bancaria, que es un apoyo que han recibido los trabajadores de Vialidad de todo o de casi todos los gremios nacionales. Y te quería preguntar también por esa cuestión, que un gremio de un banco o un gremio bancario de la bancaria salga a apoyar a un trabajador, en este caso de Vialidad, que no debería tener nada que ver respecto a eso, pero sí están en la calle y están reclamándole al gobierno nacional. ¿Crees que esto se puede llegar a dar en otros sectores que pidan ayuda y que pidan colaboración de los gremios? ¿Y cómo están viendo esto a futuro? Porque nos parecía a nosotros, por lo menos decime si nos estamos equivocando en la mirada, que hay también un reclamo generalizado de varios sectores que ya se está visibilizando mucho en la calle, y eso a este gobierno nacional no les cae demasiado bien. Lo vimos con el Garraham, lo vimos habitualmente con cuando atacaron a la universidad pública, pero también lo vemos en algunos sectores en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires con la salada que tienen todos los días gente en la calle. ¿Crees que hay como un caldo que se va armando para que la gente salga a la calle masivamente y reclame a este gobierno? Bueno, a ver, nosotros como organización siempre estamos manifestando en la calle y acudimos a todo conflicto donde se intente vulnerar los derechos y la estabilidad laboral de los compañeros y compañeras trabajadoras. En este caso, Vialidad Nacional, como en el Garraham, como en distintos ámbitos de organizaciones y entes del Estado Nacional que se pretende cerrar o eliminar, vamos a estar presentes, como creo que le corresponde a las centrales obreras también estar presentes. Nosotros acompañamos todo este tipo de reclamos. Además de todo eso, creo que es un llamado y alerta a la sociedad para que despierte y que empiece a considerar de que se están vulnerando derechos y la pérdida de puestos de trabajo y disminución del poder adquisitivo que están teniendo la mayoría de los acuerdos salariales que están firmando los distintos sectores. Creo que es un deber y una obligación de todos, más allá de que nosotros, en nuestro caso, por ahí podamos ser distinguidos en los acuerdos paritarios, tenemos la obligación de estar acompañando todos estos reclamos, ¿no? Bien, y respecto a esa conflictividad social que se pueda dar, ¿Lo están percibiendo o creen que todavía algunos sectores siguen bancando al gobierno nacional esperando que algo pase? Y en realidad, bueno, yo hoy estaba leyendo los medios gráficos que los sectores del campo y rurales están, si bien están, la están pasando mal, están bancando esta política del gobierno nacional. Creo que más temprano que tarde va a haber un reclamo generalizado, porque tiene que la sociedad despertar. Y creo que reclamar por los derechos, por la salud, la educación y el trabajo es algo que tenemos que reclamar, porque se está perdiendo mucho lo que nos costó tanto conseguir, ¿no? ¿Y crees que puede llegar a escuchar el gobierno nacional o seguirá en su tesitura de atacar desde las redes a cualquier persona que quiera sacar la cabeza para reclamar? Bueno, eso es lo que hoy está sucediendo. Lo vemos todos los miércoles, lo que sucede con los compañeros y compañeras jubiladas que están reclamando por una jubilación, un haber jubilatorio digno. O sea, estas políticas de represión y violencia que está llevando adelante pareciera que se hace un hábito por parte del gobierno. No obstante eso, esperemos de que todo esto se lleve a una solución, como decía, para que los trabajadores y trabajadoras puedan acceder a un sueldo y una jubilación digna, en el caso del jubilado, sin violencia, pero pareciera que es la única política que es aplicable por parte del Estado Nacional. Raúl Ibáñez, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Raúl Ibáñez es el secretario general de La Bancaria. Habló un poco de la situación de los trabajadores y trabajadoras del Banco Nación, pero también llamó a despertar a la sociedad y salir a la calle a reclamar. Las 8:49, estamos en Radio Kermés. Radio Kermés, sí, la banca.